22 minutos después de las 3 de la tarde nos acercamos ya al show de los pastos, pero antes tenemos una entrevista telefónica porque esta semana vuelve el ciclo Goodbye Mondays, pero vuelve los martes. Y para hablar de eso estamos en comunicación ya con Alf Rojo, que es parte de Blackfish Discos y que forma parte del equipo que organiza estos festivales. ¿Cómo andas, Alf? Hola, Nico, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos, escuchando programas, ahí, saludos a los pastos, que van a tocar también el martes, ahí en el ciclo, saludos a ustedes. Es cierto, van a ser parte del ciclo. ¿Cómo fue que decidieron volver a insistir con el Goodbye Mondays, que es un ciclo que viene ya teniendo varias, digamos, reencarnaciones? Bueno, bien, como vos decís ahí, después de los 3 años ininterrumpidos que se hizo los lunes del 2011 al 2013, hubo un parate. Se retomó este año en enero con una especie de vuelta especial que se hizo todos los martes de enero en el Emergente, como siempre, y ahora vuelve con una fecha bastante especial porque extra large, podría decir, con acústicos, con eléctricos, con sesiones de poesía. Así que la decisión está medio de ese lado, que era como apariciones medio fantasmales y que se pueda disfrutar de las bandas que generalmente siempre aparecen y en las nuevas que se le da lugar. Va a ser una edición que va a tener 2 escenarios, ¿no? Esta vez van a trabajar ahí todas las posibilidades que ofrece el Emergente. Sí, sí, es real. Ahí la parte eléctrica, la de siempre en el centro, y después el escenario pequeño para acústicos que va a tener 3 artistas. Y las sesiones de poesía que también se van a dar en ese sector, que también es algo nuevo que incluye el ciclo ahora, la parte de poesía. Y bueno, además el lugar se presta para ir a este tipo de ciclos. La mayoría que fue lo conoce, la cuestión del patio, los escenarios, la música. Así que en este caso es medio muy innovador en el sentido de los acústicos y la poesía. Generalmente el ciclo siempre presentaba las bandas eléctricas. Incluía algún acústico, pero generalmente siempre en el rango de 3 o 4 bandas, esta vez van a ser 7 las presentaciones, más la parte de poesía, así que estamos bastante contentos por la ampliación de la cantidad de artistas. Recordemos cómo es la grilla para este martes, entonces. La grilla del martes es en la parte de eléctrica, en el escenario A, van a tocar Inmobiliaria, el dúo de Jorgito y Vale, los Octopus, otro era los Pus. Los Pasos, ahí que van a tocar en momentos ahí en la radio, y Las Flores en Francés, otro era Les Fleurs. En la parte de acústico van a tocar Soas, Vera, Los Nihilistas y Arangón. Bueno, bien, y además de eso va a haber feria, va a haber poesía. Va a haber feria como siempre, discos, aquellos que se quieran acercar también a exponer, siempre el lugar fue abierto a eso, a que el que quiera exponer y acercarse es libre de hacerlo, la parte de poesía, cargo de texto, y bueno, como siempre, el patio, la gente que se acerca, duda, y lo que tiene es eso, que lo que congrega es gente que se fue siendo habitué a lo largo de los primeros 3 años, y que independientemente de las bandas que fueran, se sustorcaba por el ciclo en sí, por saber que ocurría algo en aquel momento los lunes, que era un día a priori muerto y que generó algo increíble, y ahora con la vuelta en este año que se hace los martes. Como que el Goodbye tiene eso, generó eso, una cuestión de pertenencia entre los que iban a ver a las bandas, inclusive los artistas que íbamos a tocar y empezamos a acercarnos al lugar. ¿Cuál es el futuro del Goodbye Mondays? Esta, me imagino que no va a ser la última vez que tenga lugar. ¿Ya tienen algo en mente? Mira, por ahora no. Por ahora es el martes y después, a ver, esto como que ahora el Goodbye se transformó medio en eso, en ver qué pasa en el momento a momento, en las bandas que se van acercando, las bandas que vamos conociendo, las bandas que siguen desarrollando sus canciones y sus discos, y a partir de eso se va como generando una nueva fecha, como que cambió el formato. En su momento era los lunes de manera constante e interrumpida, después hubo un parate y en este año se arrancó, por ejemplo, fue un mes, todos los martes del mes de enero ocurrió, después un parate, ahora funcionó con un martes, ahora vuelve otra vez un martes y ha sido surgiendo, como que el estadio ahora del Goodbye Mondays es ir viendo qué pasa en el mes a mes o a medida que va corriendo el tiempo y se van armando estas fechas que inclusive congrega a bandas que generalmente han compartido escenarios, comparten escenarios en fechas que cada una de las bandas va generando y de pronto se reúnen en un lugar del mundo y como que explota y está bueno. Si te das cuenta, las bandas que tocan este martes han compartido infinidad de fechas, autogestionan fechas constantemente en diferentes puntos del conurbano inclusive, y en esta se reúnen en Capital y es como una especie de congregación de bandas amigas que hace que duda y sea como fuerte en ese sentido. Bueno, Alf, estamos hablando con Alf Rojo de Blackfish Discos. El martes entonces en el Emergente, ¿a partir de qué hora? Y ya se pueden ir acercando entre las 20:30 y las 21, eso se pueden ir acercando. Las bandas empezarán en promedio 9:30, 10, para que tampoco se estire demasiado, teniendo en cuenta que son 7 bandas, más la parte de poesía, pero ya entre las 8:30, 9 se pueden ir acercando, porque el lugar se presta para ir temprano, tomar una birra, comer algo en el patio, escuchar música. Muy bien. La banda. ¿La entrada cuánto sale? La entrada, mira, ahora no me acuerdo, creo que está entre 20 y 30 pesos, creo que 30 pesos. Una ganga. Se puede entrar en el evento está todo bien detallado, los artistas, quienes leen la entrada, la dirección, el horario, pero creo que 30 pesos. Vale, 30 pesos, sinceramente. Bueno, Alf, muchísimas gracias por la comunicación. Dale, gracias a usted, Nico, por acordarse de nosotros y difundir el ciclo. Saludos a los pibes de Los Pastos, saludos a ustedes y bueno, nos vemos el martes seguro para todos los que se acerquen. Ahí nos veremos entonces.